Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana vamos a conocer los procesos que se dieron para el estreno del proyecto Ocupar Vaciar, que se ha gestado con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, una experiencia innovadora. Pues la obra que se iba a presentar en un escenario donde el cuerpo era el protagonista, ahora pasa a texto. Esto lo vamos a conocer en la voz de la directora del proyecto, Gabriela Piñeiros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Laura. Muchas gracias por hablar con nosotros sobre este proyecto que estamos realizando actualmente. Bueno, vamos a partir de algo que usted lo valora y lo toma en cuenta, como es el vacío. ¿Eso tiene que ver de pronto con el espacio para entender el nombre de este proyecto Vaciar Ocupar? Es Ocupar o Vaciar es el nombre del proyecto y sí, el objetivo, digamos, la conceptualización de todo era entender justamente qué es lo que entendemos por vacío. Y creemos que el vacío no solo se manifiesta a nivel de espacio, ¿no? El espacio, tal vez la fisicalidad, es lo primero que entendemos a partir de la ausencia, ¿no? Del que algo ya no esté, de que algo o alguien ya no esté y quede este espacio. También la noción del vacío se viene estudiando a nivel de física cuántica, de diferentes niveles científicos, ¿no? De cómo entendemos el universo. Pero creíamos también que a nivel humano nuestra emotividad también genera vacíos internos, vacíos que como seres humanos creemos nosotros desde la propuesta e intentamos llenar a lo largo de nuestra vida. Una de nuestras bases para esta conceptualización es la filosofía también de Erich Fromm, cuando él propone en su libro El Arte de Amar que de hecho todos los seres humanos tenemos un vacío inicial desde el momento en el que nacemos y perdemos la conexión con nuestra madre a través de la ruptura del cordón umbilical. Según él, esto hace que la experiencia humana se determine por este alejamiento, por este distanciamiento físico, en este caso, y que esta necesidad de no estar solos se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas en cómo nos desarrollamos y cómo desarrollamos nuestras relaciones afectivas. Entonces, a partir de esta idea, surge la primera investigación dentro del proyecto a través de lo físico, ¿no? ¿Qué es estar cerca? ¿Qué es estar lejos? Y empezamos a explorar físicamente qué le pasa al cuerpo cuando tengo otro cuerpo muy cerca, pero no lo toco. ¿Qué pasa si lo toco? ¿Qué pasa si estoy? Y así nos empezamos a hacer infinidad de preguntas y mientras que las respondíamos corporalmente, empezaron a generarse otras. Porque nos empezamos a dar cuenta que todo este vacío se ha vuelto más y más intensificado por la modernidad y la productividad o el modo de producción en el que vivimos. Y ahí nuestro referente se vuelve el filósofo Byung-Chul Han, con un libro de él que es bastante importante, que se llama La Sociedad del Cansancio. Nos empieza a abrir la noción de cómo contamos nuestras historias y nuestras relaciones a través de este nuevo modo de estar, ¿no? De estar presentes, que hace incluso a veces que ni nos demos cuenta el impacto que tiene nuestra presencia en la vida de las personas o en el espacio que habitamos. En esto ya nos ponemos a hablar de presencias como la presencia del ser humano en la tierra y la huella infinita que está dejando a través del uso del plástico, el consumo, etcétera. Y bueno, más filosóficamente hablando, más emotivamente hablando, empezamos a cuestionar también cómo nos aproximamos a este mundo actual dentro de estas premisas, ¿no? Entendiendo que somos cuerpos rotos, nos decíamos, entendiendo que somos seres humanos hasta cierto punto incompletos. Pero entender que eso de incompleto o inestable no es negativo, sino que justamente es la capacidad propia del ser humano de transformarse, de seguir aprendiendo, de ir añadiendo cada vez más partes a ese vacío interno o vacío físico. Y de ahí viene el nombre, ¿no? De ocupar, vaciar, intentar llenar ese vacío, sacar aquellas cosas que no nos sirven, luego volver a llenarlo, luego entender cómo sucede todo esto a través de diferentes relaciones con alguien y con algo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Una Bueno, de para las cosas que se pudo ver en este estreno es la conexión que existe entre los bailarines que estuvieron inmersos en esta propuesta. ¿Cómo se siente usted después de saber que al leer cada uno de sus compañeros el libreto, pues se sentían identificados con este proyecto Ocupar Vaciar? sí, realmente creo que, bueno, nos llena de felicidad el saber que el trabajo está bien hecho, porque justamente nosotros a este lanzamiento lo llamamos una puesta a prueba del guión. Por eso era un lanzamiento online del guión coreográfico, porque la obra que estábamos creando se paró y, bueno, se transformó este guión, y con el mismo elenco con el que yo estoy trabajando, que son apenas 3 bailarines y un músico. Les propuse, ¿qué tal si todo esto que ya lo tenemos tan diseminado, diseccionado en texto, lo ponemos a prueba con otros bailarines en otras latitudes? Y realmente fue una experiencia bastante interesante y lindo ver cómo la danza se está abriendo a estas nuevas formas de creación y cómo también digamos, del configurar la danza al texto, el tener un guión base para una danza, puede generar las diversas interpretaciones, así como puede generar lo hablábamos de un guión teatral, ¿no? Existe un texto base y varios intérpretes o varias compañías hacen sus versiones de diferentes obras, ¿no? Entonces creo que por ahí viene lo más interesante para mí de este proyecto. Es justamente ver estas di diferentes interpretaciones de diferentes bailarines que lograron identificarse con el condumio, digamos, con lo más importante del proyecto, con lo que el proyecto planteaba, lo que quiere decir que logramos el objetivo que fue ponerlo en texto, lo que estábamos nosotros haciendo en cuerpo. ¿Cuál sería el aporte de esta propuesta a la dramaturgia de la danza? Creo que es realmente importante. Yo tal vez ignoro mucho, pero no conozco o no tengo conocimiento de propuestas de dramaturgia, de danza de este tipo. Sé que existen partituras de movimiento, o sé que existen notas de los coreógrafos o metodologías ya establecidas para crear, pero creo que por ahí es el aporte importante, porque un guión de una obra todavía no se ha sistematizado de esta manera, y creo que este es el aporte de mío y del elenco con el que estoy trabajando hacia la danza, ¿no? El pensarnos que también el sistematizar el trabajo puede ser un aporte importantísimo, no solo de registro, ¿no? Sino también de dramaturgia, de creación en otros formatos de la misma danza. ¿Qué papel jugó la investigación en este proyecto? Bueno, hubo varios niveles de investigación y creo que es el más importante. La investigación ha sido uno de los elementos más importantes, porque tenemos la capa de investigación filosófica, digamos, la investigación te de textos que nos aproximaban a encontrar respuestas o posibles reflexiones sobre lo que entendíamos como vacío, modernidad, el mundo actual, el cuerpo, etcétera. Y luego existe la otra capa de la investigación corporal. Y la investigación corporal le añade más presencia a todo aquello que, digamos, otros filósofos o otros pensadores nos empiezan a decir sobre el mundo. El cuerpo nos arroja respuestas mucho más concretas. Tal vez, bueno, somos porque trabajamos en la danza, las respuestas son más directas porque nos pasan por el cuerpo y las entendemos. Entonces, al reflexionarlas por ahí, nuestra posibilidad de entender lo que nos estaba pasando o lo que está pasando ahora incluso, fue realmente importante, ¿no? Y de ahí, la otra capa es investigarnos a nosotros mismos dentro de todo este contexto y poder escribir, digamos, como en una investigación científica, los resultados de supuestas combinaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando me hago la pregunta A y encuentro B y genero C, ¿no? genera una reflexión aparte de las varias capas que es, en las cuales nos hemos adentrado. ¿Cuánto a la estructura, cuántas escenas tiene este trabajo? El guión coreográfico a la final he establecido 8 escenas y cada una de estas escenas tiene también su propia transición. Es decir, de escena 1 a escena 2 tenemos una transición y así. Estas 8 escenas sí fueron construidas en base a una investigación corporal de los primeros ensayos que tuvimos con el elenco, que fueron, bueno, realmente fueron pocos, pero fueron bastante concretos. Fueron 3 meses de ensayo y dentro de esos 3 meses logramos tener digamos, logré armar la configuración de la narrativa a través de estas 8 escenas, pero las últimas escenas, digamos que nunca las llegamos a poner a prueba en cuerpo, sino es como yo me imagino que va a cerrar la obra cuando la logremos presentar en algún momento, ¿no? Pero claro, todo este ejercicio nos hizo posible generar una dramaturgia mucho más fina, ¿no? Mucho más hilvanada, porque la hemos pensado muchísimo. ¿Qué se viene luego? Bueno, luego es lo que más anhelamos ahora, es lograr la impresión física del guión. Queremos tener el guión en físico para ya poderlo distribuir hacia el público y, bueno, hacia los bailarines o aquellos que les interese entender esta forma de creación. Y esperamos realmente en un futuro sabernos adaptar a las condiciones que el mundo nos arroje, porque ahora no sabemos, pero estrenar la obra en el formato que se requiera. Me refiero a esto en que idealmente quisiéramos presentarla en vivo, como estaba pensada, en un espacio, en una casa patrimonial que de acá de la ciudad de Loja, donde la gente podría ver esta perspectiva de cuatro frentes y arriba, porque era una casa con un patio central que nos permitía tener esta construcción. Y si no, digo, por eso, de acuerdo a cómo nos permitirá el tiempo, también estamos pensando que este guión y la forma en que hemos creado el diseño sonoro, podemos trasladar esta propuesta a video. Y creemos que nos tendremos que adaptar a cómo vaya llegando el tiempo, pero por ahora nos estamos enfocando a tal vez transformar y aprovechar este guión para generar un video danza de larga duración. Tengo entendido que próximamente se publicará este guión. Sí, estamos justo, todavía no puedo dar muchos detalles porque estamos concretando el proceso de impresión, a través de qué institución lo vamos a realizar, porque también es un proceso que requiere apoyo. Es un guión de 130 páginas. Tuvimos el apoyo para la primera etapa de la Casa de la Cultura Núcleo Loja, para la escritura del guión, que fueron quienes creo que también fueron innovadores en pensar que justamente un proceso creativo de este tipo es de hecho ya un producto. Y por eso también hicimos este lanzamiento online. Pero bueno, estamos buscando y anunciaremos pronto cómo la gente puede adquirir los guiones en físico, en impresión. Finalmente, la experiencia que usted percibió en los bailarines después del contacto con el guión y el cuerpo, pues debe haber dejado un mensaje para poderlo compartir el día de hoy con nuestra audiencia. Sí, creo que lo que más me conmovió durante incluso el guión, que fue el del lanzamiento, que fue el día en que no, yo pude escuchar también por primera vez estas primeras impresiones de los bailarines, fue que la necesidad de bailar, la necesidad de mover el cuerpo sigue presente y que todos agradecemos la posibilidad de que un proyecto así nos haya permitido volver a bailar en nuestros espacios inusuales, en nuestras casas, en nuestros patios. Y creo que también lo lindo de esto es que abrió posibilidades de colaboración a nivel nacional. Ningún bailarín o muy pocos estaban en la misma ciudad o cerca. Y creo que también fue lindo ver estas nuevas formas de colaboración que podemos abrir entre bailarines, entre elencos, que son tal vez por esta situación en la que nos encontramos aún más posibles o nos volvemos más abiertos a colaborar con, por ejemplo, yo que estoy en Loja, con alguien de Quito, con gente que está en Guayaquil, gente que estaba en Cuenca. Y creo que esto también fue lindo, abrir estas posibilidades que el arte no se muere, ¿no? El arte sigue, el arte continúa. Y a pesar de todo lo que pueda estar pasando en el país, en el mundo, el arte nos motiva y nos mantiene unidos, ¿no? Y algo muy lindo que también gente comentaba durante el lanzamiento fue qué hermoso ver esto porque es distanciamiento físico, no es distanciamiento social. Esto nos ha unido hasta ciertos niveles. Queremos agradecer la participación de nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Piñeiros, quien ha sido la mentalizadora del proyecto Ocupar Vaciar. Muchas gracias a usted por habernos acompañado y les invitamos a todos a que estén pendientes porque retransmitiremos este estreno a través de las páginas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.